martes de 20 a 21 suena en el aire alado en Los Siete Bosques, en el 89.1, desde El Bolsón, en la Patagonia Argentina. Thank you. añadir la torba y la tona inversiones en pedra fita los chos y en cochanzo los tibides. Paso la vía en el monte entre penas y volvijos, soy el mudo de las camaradas y del tap de los caminos. Y el fusil a sus primas prohíbe el hombre que pierde la guerra y salva la vida. Embrañaré la torba y la zona de Xionides en pedra fita los chocos y en cochanzo los tiriles. Penas donde manda Melida, montes y solas mareas, puertos que nadie camina, ande tal año se apena. Una vuelta de la hacienda, está esperándome una bala, la boya de los fusiles sígueme pente las fallas. Embrañaré la torba y la tona presioniles en pedra fita los chocos y en cochanzo los tibiles. Sona la mimosa, salge flora la siniestra, palome que se echa al monte, nunca acabará la vida. Al vaciar el puerto braña, tan escritas estas letras, Asturias levanta el puño, pa' baltar al que está. Embrace. www.enlossietebosques.blogspot.com.

Estás escuchando En los Siete Bosques por FM Alas. Un programa muy chévere. Thank you.